esperando algo que asesine la rutina que mis sueños han enterrado. Sé que todo en mi vida se sostiene con un hilo, y tú eres la tijera que decide si respiro. Si respiro y no te tengo, ¿pa' qué quiero estar contigo? Siempre necesito algo que alimente mis sentidos. Mis sentidos. ¿Qué coño me pasa ahora? He encontrado lo que buscaba y ahora ya no tengo nada que me lleve a la locura, que me haga sentirme vivo dentro de mi sepultura. ¿Quién me mandaba a mí coger un papel para llenarlo de tristeza? Hace tiempo que prometí no pensar siempre la misma mierda. ¿Será que aunque me quiera mentir, tengo un nudo atado en la cabeza que me aprieta cuando quiero vivir más allá de estar entre tus piernas? Mucho que no escribo y creo que estoy recordando todo aquello que me hizo arrastrarme por el barro. Pasan rápidos los días y sigo esperando algo. Sigo siendo el mismo tipo con sonrisa. Quiero saber que en mi vida no está todo planeado, que soy yo el que decide si la cago, si me vuelvo a levantar. Dímelo tú, dime si vale para algo lo que pienso, si necesitas que te diga que lo siento, cuando ya sabes que ahora nunca me arrepiento. ¿Qué coño me pasa ahora? He encontrado lo que buscaba y ahora ya no tengo nada que me lleve a la locura, que me haga sentirme vivo dentro de mi sepultura. ¿Qué coño me pasa ahora? He encontrado lo que buscaba.